Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tumba. Che Barraca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Debí saber que al amarte yo te perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Estoy lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juegues con sentimientos. Saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juegues con sentimientos. 10:37, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde la hermosa provincia de Jujuy. Un enredando bastante agitadito. Estamos, vamos a pasar por cuatro lugares diferentes. Desde aquí, desde Jujuy. ¿Está buscando algo, Seba? Te veo como con una estoy cara de preocupado. Estoy buscando mi lapicera y estoy seguro que vos me la robaste. De hecho, mira. Te hace falta lentes, mirá. Creo. Si hubiese una cámara aquí, la gente podría ver de dónde saqué esta lapicera. Che, hablando de lentes, ¿viste los lentes de Sony? Algo bastante curioso. Yo sé que hay lentes para sol, hay lentes para soldar, hay lentes de aumento, hay lentes de descanso. Ahora, lentes para días nublados, lentes oscuros para días nublados, solamente lo veo en Johnny. Así es, no sé. Tendría que preguntarle de dónde los compro. Claro, encima en un día nublado, ¿no? ¿Qué estará escondiendo atrás, algo atrás de esos lentes? Una visión infrarroja, un ojo morado, puede ser. ¿Cómo cuando se te hincha, cómo se dice? ¿Conjuntivitis? Conjuntivitis. Voy más por el camino del ojo de cómputa yo, ¿eh? Así. ¿Voy a decir que salió el fin de...? Tocó la Delio Valdés en Jujuy, así que fue motivo de que muchos salieran. Ajá, y volvieran tarde. Y volvieran tarde a sus casas. Perfecto. Alta fiesta en los galpones de la Tupac Atari el día viernes con la Delio Valdés y otras bandas jujeñas y una tucumana. Estuvieron ahí. Les comentamos a la gente, viste, que está interesante también, a la gente que nos está escuchando. Estuvo Los Sabrosos Viltes, una banda jujeña que hace cumbia. Muy, muy interesante la banda. Nosotros hemos tenido la oportunidad de escucharlos. Colaboraron con la radio, así es. Colaboraron varias veces con la radio. También estuvieron Vampiro Indio, una banda tucumana. Muy, muy buena banda. ¿Qué me dice el productor estrella por allá? ¿Nada? Que le mande saludo. Bueno, vamos pasando a la presentación de la próxima nota. Vicky, te dejamos a vos la presentación de la próxima nota. Nos vamos a fumar un cigarro. Igual no estableció contacto todavía Mejor Javi, así pero te podés explayar. Nos vamos a ir a La Rioja porque los trabajadores precarizados de salud y de educación están en lucha y están con medidas actuales. Ya vienen llevando un acampe desde el día jueves. Así que bueno, vamos a hablar con ella para ver cuál es la situación y cuáles son los reclamos, porque este reclamo, bueno, visibiliza la situación de muchos trabajadores de todo el país, puntualmente, bueno, acá en La Rioja, por la situación de precarización y la cuestión también de explotación y, bueno, de malas condiciones de trabajo, de sueldos mínimos y de flexibilidad también laboral. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Que no es una... precarización de último momento, digamos. No. Es el sostenimiento de una situación de precarización desde hace aproximadamente 15 años. O sea, estamos hablando de un modelo que aquí también existe todavía, pero un modelo que viene ya de hace algunos años, aplicado por parte de una numerosa cantidad, si no todos, los estados provinciales y el estado nacional también, de no realizar un contrato o un convenio fijo, no reconocer al trabajador estatal como trabajador dependiente del Estado, sino a través de estos, en fin, de distintos acuerdos cortoplacistas, mantenerlo en una situación constante y sostenida de precariedad, ¿no? Y con lo cual, por ejemplo, aquí nos pasó en Jujuy también, se realizó un cambio de gobierno y no sabía si le iban a renovar el contrato o no, de acuerdo a las apetencias o a las cercanías políticas o a los intereses políticos de quienes ahora estuvieran en gobierno. O sea, algo no solamente que negrea al propio trabajador del Estado, como decimos normalmente en Jujuy, por ejemplo, el mayor negrero es el propio Estado, pero además también no solamente los mantiene con un sueldo en negro, sino también con una incertidumbre laboral respecto de cuál va a ser su futuro, de si tiene continuidad o no. Y bueno, y todos los elementos que van ligados a eso, ¿no? Así es, ahí quería aportar un poquito cuando... A mí me causa un poco de gracia cuando uno ve pasar por todos los medios de comunicación a la gente del Frente para la Victoria, a los diputados y senadores y algunas organizaciones que responden al kirchnerismo. Y esos son los culpables, ¿no? Digamos, si bien Macri... Prepararon el camino para que Macri luego ahora dé el batacazo. Así es, digamos, cuando ellos podrían haber generado contratos realmente, digamos, a planta permanente, y estas cosas no hubiesen pasado. Sin embargo, ahora, si bien el macrismo, como decíamos, el que dio el botón y se generaron montones de despidos, pero fue el gobierno kirchnerista también el que sostuvo toda esta precariedad y este hambreo, ¿no?, a la clase trabajadora. Así es. Sí, y además en cuestiones de presupuestos, los presupuestos son mínimos y los riesgos que se corren en salud son muy grandes. Acá en Jujuy esto llevó a la renuncia de muchos médicos en distintos hospitales, así que es una situación bastante grave la que se vive en salud. Y bueno, en educación también, por el presupuesto siempre es la lucha constante, ¿no?, de los trabajadores para poder dar mejores atención y trabajar dignamente. Recordemos también que el trabajador en general, el trabajador público y en particular el trabajador público de la salud, tiene un fuerte elemento de motivación social para asumir ese trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente en el sector privado tendría muchísimos más beneficios, así que hay una finalidad, hay un objetivo de servicio social y eso es contestado por parte del gobierno con la precarización, en fin. Así es, vos sabés que hablando de... una vez me acuerdo que hablamos de McDonald's, que el Estado iba a financiar a los trabajadores jóvenes. Vos sabés que el otro día mi compañera fue a una entrevista acá a Grido, aquí en Jujuy, en Grido, que está en Ciudad de Nieva. Y vos sabés que justamente estaban buscando chicos que cobren el Progresar, se le iba a dar un plan, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero tenían que cumplir un horario de 8 a 8 por un sueldo de 2.600 más o menos, solamente por 3 meses, digamos. O sea, trabajás 3 meses en un sueldo basura, en unas condiciones que no son las condiciones que tiene que ser, y después de 3 meses no sabés qué hacer, ¿no? Digamos, o sea, siempre está esta cuestión de saber que hoy tengo trabajo, pero llega fin de año, llegan 3 meses, 6 meses, si quiere el gobierno de turno te lo va a renovar y si no quiere no te lo va a renovar. Che, otra cosa que me parece inquietante que haya aparecido Johnny con los anteojos, y como tiene los anteojos puestos, yo no sé si nos está mirando, si está mirando para otro lado, si está buscando a Sarah Connor, yo no sé qué está haciendo. también teníamos un compañero de la radio, no sé si te acordás, Rodri, que se ponía los anteojos negros en la asamblea y todos pensábamos que estaba meditando profundamente y se iba a dormir toda la asamblea. Y tenía la capacidad de dormir separado, ¿no? Tenía esa, sí, así es. Había que aplaudirlo, la verdad, la capacidad que tenía era maravillosa. Che, bueno, Javi está haciendo un esfuerzo enorme. Bueno, comentamos un poco, hoy hay movilización en La Rioja por este tema que veníamos comentando, y el contacto que teníamos, que es la doctora Silvia Nieto, perdón, iba a decir otro apellido, está en esa actividad, así que no nos vamos atiende todavía. A un vamos intermedio un... musical, Panchito, y luego volvemos. Y de paso le preguntamos a Johnny si nos está mirando o no. Ya estamos en comunicación con Wartel Guerrero del programa de inserción laboral, quien nos va a comentar, bueno, la situación de los trabajadores precarizados de salud y de educación en La Rioja. Buenos días, Walter. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Muy buenos días. Sí, sabemos que han mantenido medidas de fuerza desde la semana pasada. ¿Nos podrías comentar un poco cuáles fueron esas medidas y la situación actual del conflicto? Bueno, te comento un poco, nosotros estamos haciendo una manifestación, hemos estado apostados frente a la legislatura de acá de la provincia de La Rioja, reclamando a la Cámara de Diputados, los empleados de salud. Bueno, lo que reclamamos es un incremento en el cupo de los pases a planta transitoria, ya que nosotros hemos tenido un acuerdo en el 2015, pero el año 2016 ha venido pasando gente en un número de 50 personas cada dos meses. Esto es en el área de salud. No así el área de educación, que aún no ha conseguido hasta el día de hoy su acuerdo, y ellos no están pasando gente a planta transitoria. De hecho, cabe destacarte de que un programa de inserción laboral en la provincia de La Rioja es llamado Planta PIL y que tiene una diferencia en cuanto a lo salarial. Eso es lo que nosotros estamos buscando, es la equiparación del salario del PIL al de planta transitoria. Y para eso debe de darse el decreto de planta transitoria, que es el que te hace cobrar con todos los ítems como un empleo público más, ¿no? Por eso en las semanas pasadas se ha tomado la decisión y hemos tenido un acampe, que hemos acampado frente a la legislatura pidiéndole a los diputados que legislaran en el incremento del cupo para salud, y los compañeros de educación están pidiendo su acuerdo, ¿no es cierto? También es importante decirte de que educación no tiene absolutamente nada, nosotros sí, pero en unos dichos de algunos diputados estaba de que sí se nos daría el incremento del cupo, que habría acuerdo para educación, y después a última hora estos diputados, faltando su palabra, salen diciendo de que en el presupuesto para el año 2017 no estaba contemplado el dinero para esos trabajadores. Walter, hay, porque son algunos casos, según veíamos, de que se sostienen ya desde hace 15 años en una situación de precariedad. Así es. Hay casos que llegaron a tener hasta 20 años de precariedad laboral. También tienen que tener en cuenta que no todos los casos son reales. Hay casos que han sido 10 años el programa y han estado sentados en su casa, y recién cuando se ha convertido el programa en planta PIL, que es lo que les da una obra social, un aporte jubilatorio, en ese momento recién han tomado la decisión de venir a trabajar a las distintas áreas, dígase Ministerio de Salud, Educación o otros ministerios. Y no hay una normativa, me refiero a por el tiempo, no hay una normativa legal que incorpore luego de tantos años que suponga un reconocimiento directo del Estado de ese trabajador como su trabajador. El reconocimiento ha sido en sí el PIL. Lo que hace a la diferencia del planta transitoria es la diferencia de dinero en sueldo, ¿no? Es de la plata en mano, digamos, porque un trabajador PIL está cobrando entre 5.500, 6.000 pesos con todos los ítems, incluso la quincenita, y no así el empleado de planta transitoria, que están cobrando entre 3 y 4.000 pesos más. Walter, ¿podrías aproximarnos un poco de la cantidad de trabajadores afectados, o los trabajadores transitorios y los que representan esta planta, digamos, de trabajadores dentro de este programa? Y si tenemos que hablar tanto de educación como de salud, estamos hablando de aproximadamente unos 6.500 trabajadores en toda la provincia de Rioja. Un número bastante grande de trabajadores que están reclamando por esta situación. ¿Y cuáles van a ser, Walter, los próximos plazos, los próximos pasos del plan de lucha? Nosotros desde salud, si bien no es cierto, tenemos un acuerdo y hemos querido anoche en asamblea tener un gesto para con el gobernador para que él analice para los próximos meses un incremento en el cupo, pero el gesto ha sido, y quiero ser claro en esto, ¿no?, con el gobernador, que es quien dispuso el dinero para este acuerdo, que es el que hoy nos sostiene. El gesto ha sido para él, para que él analice la posibilidad de unos meses más adelante, cuando se incremente a la provincia, ingrese el dinero de la coparticipación de la Nación, analice nuevamente la posibilidad. ¿Por qué? Porque a nosotros, así, al ritmo que venimos trabajando, nos sirve para mucho. Usted tiene que tener en cuenta que no es fácil nominar a las personas que va a pasar planta transitoria, teniendo en cuenta que hay gente que no da no da cumplimiento con sus tareas, hay gente que tiene serios inconvenientes, entonces uno tiene que ir siendo minucioso a la hora de pasar gente, ¿entiende? Entonces, tener 50 cada dos meses hace que uno vaya llevando las cosas en un control más estricto del tema, ¿se entiende lo que le quiero decir? Claro. Porque si nosotros tuviéramos que pasar de 200, vamos a meter entre esos 200 gente que trabaja y gente que no lo hace tan bien. Y no es lo que queremos. No queremos perjudicar ni al empleado mismo, porque después va a terminar teniendo sus sanciones, ni tampoco queremos perjudicar al Ministerio de Salud Pública, que es un área, como todos bien sabemos, un área bastante sensible. Totalmente. Bueno, Walter, agradecemos enormemente la entrevista y seguramente estaremos vía los compañeros de Radio Voces de La Rioja estando al tanto de las últimas alternativas de aquella lucha. Bueno, muchas gracias y tengan buen día. Muchas gracias. Ahí pasaba Walter Guerrero del programa de inserción laboral, de los programas PIL, y bueno, nos ilustraba o graficaba un poco la situación de los trabajadores, que son como 6.000, según las cifras que él nos dio, afectados, ¿no?, con esta precariedad, digamos, de laboral, y una situación bastante complicada para los trabajadores de salud y de educación, que, bueno, dicho sea de paso, es la realidad de muchos trabajadores en la que se mezclan acomodos políticos y trabajadores reales que sufren estas consecuencias y que a la hora, digamos, de dar la cara o, bueno, de resumir cuentas, digamos, son ellos los más afectados, digamos, totalmente. Así es. Panchito, antes de irnos, tenemos que denunciar un caso de, ¿cómo llamarlo?, bullying mediático. Aquí Javi, de Córdoba, dice, en un gesto amenazante, y con un acompañado de un gesto amenazante, pongan el tema de cortina completo, Tinku con guitarra. Así que, hacelo tuyo, Panchito. Así que, Pancho. Dice Pancho que se lo debe para la próxima, porque ahora ya tiene programado todo y no puede romper con eso. Ajá, dice Pancho que vengas vos a ponerlo. Sí, sí, o que entres a YouTube y lo o escuches. O negocia con un Pancho. Exactamente. Generalmente con una bolsa de maní, ya. Hace lo que quiere. Así se hacen los pedidos, compa. Así, no en forma amenazante. Bien, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando los Mañana aquí desde Jujuy en el estudio de Radio Pueblo. Un saludo a Javier Mechulán, el productor estrella. Ah, y Javi, le mando un saludo a Javi de Córdoba.